Me acuerdo una vez que fui a la masa crítica, las bicicletas gigantes de la masa crítica. ¿Ustedes iban a eso? No, una vez pasaba la masa crítica por ahí, yo justo estaba en bicicleta y dije, ¿es ahora o nunca? Yo fui varias veces. Y me metí en la masa crítica. Y solo esto, había gente que se peleaba con la metropolitana y le decía, vos no sos la metropolitana, sos una napolitana, le decían. Eso, me acordé, nada más.